25 años se cumplieron desde la muerte del obrero Sebastián Acevedo, quien se quemó a lo bonzo a las afueras de la Catedral de Concepción, en protesta por la desaparición de sus dos hijos a manos de la CNI en 1983. Sobre el caso y la conmemoración de este episodio, nos cuenta el periodista Juan Enrique Ortega. Este pasado 11 de noviembre se cumplen 25 años de la muerte de Sebastián Acevedo Becerra, un modesto trabajador de la construcción de la ciudad de Coronel, al sur de Chile, que, desesperado ante la detención ilegal e inminente tortura de sus hijos María Candelaria y Galo Fernando por parte de los aparatos represivos de Pinochet y en señal de protesta ante la negativa de la dictadura de informar sobre el paradero de ambos jóvenes, se quemó a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción, clamando a viva voz porque la CNI, Central Nacional de Informaciones, se los devolviera intactos. El martirio de este sencillo hijo de un minero del carbón no solo salvó la vida de María Candelaria y Galo Fernando, sino que sembró una semilla que pocos meses más tarde brotó para transformarse en la que quizás haya sido la más impactante y certera bofetada moral en las mejillas de los torturadores y sus cómplices. El movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, encabezado por el sacerdote jesuita José Aldunate, que realizó audaces y llamativas protestas y denuncias en las puertas mismas de los infiernos diseñados por Pinochet, Sergio Fernández, Sergio Onofre Jarpa, Cristian Labé, Francisco Javier Cuadra y tantos otros, muchos de los cuales miran hoy impunes al puerto de Valparaíso desde las oficinas del Congreso.